un pequeño espacio de la otra campaña, un espacio de coordinación de la red contra la represión y por la solidaridad. Es un honor tenerlos acá. Y pues es importante para nosotros como darle seguimiento a su palabra, ¿no? Porque la lucha de ustedes, la lucha de todos, es también nuestra lucha, ¿no? Y en la medida de nuestras modestas capacidades y recursos, pues intentamos luchar por, junto con ustedes, ¿no? Por las distintas demandas que cada uno tiene, ¿no? Entonces, pues agradecemos su presencia, esperamos seguir contando con la misma. Esta siempre es su casa, cada vez que lo necesiten, cada vez que lo deseen. Entonces, perdón por no presentarme antes, esto me da la emoción. Mi nombre es Luis López, yo soy integrante de la otra campaña. Trabajamos con una coordinación que se llama Por Esta Libertad, que justo surge en la idea de la lucha de los presos políticos cuando se ha conflicto en la Chacón. Entonces, a partir de eso, pues hemos venido trabajando algunas iniciativas. Somos parte, algunos compañeros de la Sexta, de la Otra y de la Red contra la Represión, ¿no? Y por la solidaridad. Entonces, pues gracias, ¿no? Reiteramos su palabra, su lucha y su ejemplo, ¿no? En la construcción de este mundo, en nuestro mundo nuevo que todos queremos. Gracias. Pues sí, nos da muchísimo gusto que se hayan acordado, no se hayan pensado en nosotros, ya que vinieron a esta situación que nos van a contar, pero pues ya saben, desde hace tiempo que estamos trabajando en la red contra la represión, y pues ya cumplimos también 5 años, siendo todos parte de la otra campaña, y para nosotros fue muy muy importante esta lucha por la liberación del profesor Pakistán. Lo hemos tenido la oportunidad de conocerlo y verlo varias veces allá en el penal número 5. Nos alegra mucho el trabajo del FRAIVA que lograron hacer esta reubicación, este retorno al penal número 5, porque aunque las condiciones de prisión son duras, no, las condiciones de exterminio del penal de alta seguridad eran terribles, ¿no? Y eso nos dio mucho gusto verlo, aunque delgado, pero siempre el pie de lucha y muy combativo. Así es que estamos en la mejor disposición de articularnos, de seguir coordinándonos para ver qué hacemos, cómo más presionamos para que se pueda lograr su liberación muy pronto y la de los otros 8 compañeros que están allá en el número 5. Sean muy bienvenidos, nuestro corazón siempre está muy abierto a ustedes, aunque pues estamos lejos, y a la comunidad del Bosque, que sabemos que la represión para el profe también ha tenido repercusiones con ustedes, ¿no? Pues muy, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en general comento el caso y a veces nos quedamos para algunas preguntitas y las demás cosas, la familia conoce todo el caso, ¿no? Bueno, primero partir que el caso de Alberto Pakistán fue detenido en el año 2000 y quienes han llevado la defensa desde entonces ha sido la propia familia, ¿no? O sea, la propia familia y el propio profesor Alberto Pakistán son quienes han llevado esta defensa jurídica de su caso. Y bueno, el profesor Alberto Pakistán representa uno de los casos, uno de los cientos de casos de presos injustamente encarcelados en México, ¿no? En donde se repiten los patrones de actuación, detenciones arbitrarias, sin orden de aprehensión, arraigo forzado, antes de que te lleven a una cárcel preventiva o a una oficina de investigación, te arraigaban una casa de seguridad, una casa de arraigo, estuvo 30 días arraigado, declaraciones sacadas bajo tortura, que eso es todo lo que presenta el expediente, no contó nunca con traductor, él es su lengua materna en Tzotzil, y fue inculpado, fue procesado con tan solo un testimonio. En ese momento el testimonio del hijo del alcalde municipal, que había sufrido una emboscada en el año 2000 y que es por el caso, por el evento en el que arrestan a Alberto Pakistán. En ese entonces arrestan a Alberto Pakistán y arrestan a otro compañero de base de apoyo. Son dos los detenidos en el año 2000, ¿no? El compañero base de apoyo estuvo un año preso y salió libre, ¿no? No fue el caso de Alberto, que no contó con una defensa adecuada. El FRAIVA no conoció el caso en el momento, no intervino en ese momento, en el año 2000. y transcurrió, o sea, se dejó la defensa al defensor de oficio, al Ministerio Público, que obviamente nunca hace su trabajo bien si no hay dinero, ¿no? El caso del profesor Alberto Patristán, nosotros comenzamos a verlo en el año 2006, cuando él tenía 6 años encarcelado. Y surge precisamente a partir de que se hace pública la sexta declaración. Nosotros ya visitábamos distintas cárceles en Chiapas, entre ellos visitábamos a los compañeros de La Voz de Cerro Hueco, que eran los presos zapatistas, estaban todavía los últimos presos zapatistas, inclusive los compañeros de Tabasco. Y ahí nos presentan a Alberto Patristán y a otros compañeros y compañeras que habían estado iniciando un proceso dentro de la cárcel de reflexión y de defensa de su propio caso. Muchos de ellos, como el caso del profesor Alberto, ya en un tiempo en donde ya se habían dictado sentencias, habían agotado recursos jurídicos y no estaba en nuestras manos poder combatirlos ya, ¿no? Sin embargo, fue importante porque en el 2006, previo a que salga el recorrido de la otra campaña, si recordarán, hay esta invitación del EZLN de turnar invitaciones para ser recibidos en distintas partes de la República. Pues desde la cárcel, un grupo de presos y presas nos preguntan: oigan, si nosotros turnamos una carta a la Comisión Sexta, ¿será que por aquí el delegado se podrá parar fuera de la cárcel? ¿Nos visitarán? Dijimos: pues inténtenlo y veamos, ¿no? Veamos qué pasa. Turnan una carta los compañeros internos, compañeros presos, estaban entonces en el AMATE. Y deciden nombrarse La Voz de la Mate, recuperando el nombre de La Voz, haciendo apología a La Voz de Cerro Hueco, que eran los compañeros presos zapatistas, y que Cerro Hueco era la cárcel en el que estaban anteriormente, ¿no? Ellos se llaman La Voz de la Mate, retomando un poco el tema de que son una voz y que están en el penal de la Mate, que en realidad es el Centro Estatal de Readaptación Social número 14, ¿no? Denominado de la Mate. O sea, en 2006 ellos hacen llegar una carta al delegado Cero, y para sorpresa de ellos, cuando sale el recorrido de la caravana, hacen el recorrido, no lo anuncian su itinerario, el ZLN, solo dice Tuxtla Gutiérrez, Tonalá sería la siguiente parada, hicieron San Cristóbal, Chapa de Corzo, Tuxtla, Tonalá era la siguiente parada. Sin embargo, en este tramo de Tuxtla, Tonalá tiene que pasar forzosamente por la cárcel de la Mate. Para sorpresa de todos, se detiene el convoy y dice: yo me bajo aquí porque hay unos compañeros nuestros dentro, ¿no?, que están organizados. El delegado se baja, a todos los pone así como en ahí, ¿ves?, no estaba planeado. Los policías de la entrada del Cerezo se ponen así como: ¿qué hacemos? ¿Disparamos o los vamos o corremos? ¿O qué? Porque ve bajar a la persona encapuchada y pues viene para decirle algo, ¿no? En ese entonces es el que el delegado Cero les dice: okay, sepan ustedes que aquí dentro de este penal hay compañeros nuestros, habrían empezado otra campaña, hacer un reconocimiento público a la organización que han tomado dentro, inclusive dentro de la cárcel un primer acto de rebeldía es salirse de los módulos de prisión. En todas las cárceles están en módulos de colores, el módulo naranja, el módulo melón, el módulo amarillo, el azul, ¿no? Ellos, como acto de rebeldía, dicen: nosotros los presos injustamente encarcelados no tenemos por qué estar sujetos a este ritmo y a estas condiciones de vida dentro de un penal. Su primer acto de rebeldía es instalarse bajo unas carpas en la zona, en la cancha de fútbol dentro de la cárcel, ¿no? Esto era así como impensable, y al principio les mandaron a la policía, aguantaron, se volvieron a poner. Mucha más gente de la comunidad penitenciaria, aunque no eran adherentes, los respaldaron. Vieron como legítima su resistencia y su respuesta, iniciaron jornadas de ayuno e iniciaron jornadas de huelga de hambre para visibilizar que había un grupo de personas presas injustamente encarcelados, todos indígenas, todos en condiciones de pobreza y todos con un montón de faltas al río proceso, ¿no? Alberto Patristán ya estaba entonces en esa lucha. El delegado se baja, deja esa recomendación y sigue su recorrido dentro de la cárcel. La gente se sube a las azoteas de los módulos, que son módulos de 5 pisos, y logran ver la calle o la carretera, y logran ver que la delegación del EZLN se detuvo para saludarlos, ¿no? Eso les anima y les ha convencido a los compañeros presos y presas desde entonces a que es posible luchar desde dentro por sus propios derechos, algo que era como pensar de dentro de la cárcel, o sea, hacer algo así, pues ellos lo están haciendo, ¿no? En el 2008 inician una huelga de hambre que se prolonga 42 días, que los lleva al límite de su vida, o sea, ponen en riesgo la vida de sus compañeros, y salen todos, a excepción de Roberto Patistán. Todos salen porque tenían delitos del orden común o que estaban bajo el fuero estatal. En el caso del profesor Alberto Patistán, le culpan de portación de armas, de homicidio calificado, y son delitos federales por los cuales tiene sentencias ya puestas y dicen, pues Alberto no puede salir. O sea, podría haber estado en las mismas condiciones de protesta, pero no puede salir. Además, porque jurídicamente se han agotado una serie de pasos en las cuales es difícil revertir varios temas, ¿no? El juez va a ir a la defensa, o a la revisión, mejor dicho, del expediente en el 2008. En el 2008 comenzamos a revisar el expediente. Son varios tomos los que contienen la formulación del expediente de Roberto Patistán. Y en el 2009 vemos que ya hay sentencias firmes, está condenado a 60 años. El expediente, como casi todos, son novelas construidas bajo lo que es difícil debatir o rebatir una historia ya construida en papel, ¿no? Nosotros lo único que vemos es que se han agotado las instancias nacionales, ya no podemos meter amparos porque se han agotado todos los amparos que los abogados que estuvieron en su momento a cargo, que fueron los ministerios públicos, el defensor de oficio. Hubo algún abogado particular por ahí, no lograron y agotaron todas las vías. Entonces tomamos el caso en un momento en el que no tenemos recursos internos para poder combatir la sentencia, ¿no? ¿Pero sí metieron el amparo? No, ya no procedía, ya estaba, ya sabía. Nosotros como Fraiva no lo metimos, lo metieron los abogados, el defensor de oficio, que obviamente no los defendieron, ¿no? No se les otorgaron. ¿Pero sí lo metieron? Sí. ¿Nada más que no se los otorgaron? No, no se los otorgaron, pero es un poco como el ministro de la justicia, mete el amparo el defensor de oficio como para cumplir con un trámite. Claro. Bueno, el amparo contra la sentencia del profesor, ¿no? En realidad no tiene ningún interés de defenderlo, ¿no? Sí. Entonces nosotros como FAIBA no promovimos amparos, estábamos fuera de tiempo, y por eso le planteamos al profesor Alberto que llevara el caso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ahí estamos señalando como responsable al Estado mexicano, que en realidad es el sistema de justicia en concreto, que condena a personas como el profesor Alberto, y seguro que no es el único, los condena a la indefensión. El profesor Alberto está condenado a la indefensión legal y condenado a 60 años de prisión. Nuestra demanda ante la Comisión Interamericana es básicamente por eso, porque como Alberto hay muchas más personas en este país condenadas a la indefensión. Se arma todo un embrollo jurídico, los expedientes, y los deja sin posibilidades de defenderse. Aunque las pruebas en el expediente marcan evidentes contradicciones, como por ejemplo, el mismo día hay documentos en donde un Ministerio Público Federal toma una declaración, el mismo día y hora le toma la declaración otro juez a la misma persona, en este caso Alberto. Es decir, hay incongruencias muy visibles que ahorita ya no las podemos combatir nosotros, ¿no? En su momento eran de combatirlas y de ponerlas. Señores, hay estas incongruencias. El señor fue torturado, el señor fue arraigado. No tuvo defensor de oficio en su lengua originaria, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, por eso recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ahí seguimos el proceso. Sin embargo, ahora en el 2010, nosotros tenemos una urgencia con el tema de Alberto. Alberto Patistán se ha destacado dentro de la cárcel y dentro de los 5 penales en los que ha estado, porque ha sido trasladado frecuentemente por su propio activismo dentro de las cárceles en las que ha estado. Dentro del estado lo han trasladado a 4 penales. Primero estuvo en Cerro Hueco, luego estuvo en el Amate, luego estuvo en el Cerezo 5 de San Cristóbal, luego estuvo en un Cerezo en Huixtla, luego lo regresaron a San Cristóbal, luego estuvo en un hospital, estuvo ¿cuántos meses, Gaby? 6 meses. 6 meses estuvo en una camilla y lo tuvieron esposado, con el argumento de que iban a hacerle exámenes médicos. 6 meses estuvo así. Después lo regresaron al Cerezo 5 y después se lo llevaron a Guasave, Sinaloa. era un acto totalmente arbitrario y ordenado por el secretario de Gobernación, de Gobierno, perdón, de Chiapas. Él mismo, sí, pero su lengua materna es el tzotzil. Entonces, lo trasladan a Guasave, Sinaloa, por órdenes del secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón. Incluso el pedimento del secretario era, llévenselo a las Islas Marías, o a otro penal federal de máxima seguridad, ¿no? Y se lo llevan a Sinaloa, sin ningún argumento. Bueno, estaba justo en una huelga de hambre cuando se lo llevan, ¿no? Y lo mueven, le dicen, oye, es que vas a ir aquí al consultorio médico para que te chequen la presión. Lo llevan con engaños al consultorio y se lo sacan del penal y se lo llevan a Sinaloa, ¿no? En el penal de Sinaloa estuvo desde octubre del año pasado. Y bueno, fue hasta hace un mes, dos meses que regresó a Chiapas, porque promovimos algunos recursos jurídicos para denunciar la ilegalidad de este traslado injustificado, ¿no? Y bueno, meterse al rollo de los amparos, el juicio, lo jurídico, es la verdad bastante desgastante, pero pues ni modo, digamos, como centro nos toca entrarle ahí. Sin embargo, estamos convencidos nosotros que esto no sería posible, o sea, estas batallas ganadas, de que lo regresen, de que se visibilice el caso, sin la solidaridad de tantas personas como ustedes. Sin gente que de pronto haga eco de un caso de un preso injustamente encarcelado, esto no tendría ningún éxito, ninguna visibilidad. Y lo digo porque de pronto pareciera que colaboraciones como estas, las de asistir un día por la tarde a una reunión informativa y ver si podemos sacar una información, pareciera de pronto que será que sirve de algo. Sirve de mucho, ¿eh? Porque, les digo, nosotros estamos como limitados en términos de, pues, esfuerzos, y cuando nos encontramos con unas redes de apoyos como la suya, pues tenemos toda la posibilidad de que se vaya difundiendo este caso, que representa el de muchos y muchas compañeras detenidos injustamente, ¿no? Es el momento. Ahora en el 2012, la familia tuvo contacto con un compañero abogado, Leonel Rivero, que es de un despacho particular, y él se ofreció explorar una vía jurídica que nosotros no habíamos explorado porque pensábamos que era como darla por perdida. Entonces, este abogado Leonel Rivero propone recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover, se llama, en términos técnicos, se llama incidente de inejecución. Es decir, que la Suprema Corte diga, es cierto, esa sentencia que dictaron no está fundada, no tiene ningún fundamento, es totalmente irregular y por lo tanto se ordena su libertad, ¿no? Nosotros como Fray Manuel apostamos ahí porque era un poco desgastante meterte al rollo del sistema, más a la Suprema Corte con los ministros y todo el asunto. Pero bueno, la familia, y no estamos como peleados en estrategias, decidió como agotar todas las posibilidades, además de continuar con la Comisión Interamericana, recurrir a la Suprema Corte. Y es el abogado Leonel el que está promoviendo directamente este recurso técnico, y nosotros pues estamos acompañándolo. Hoy tuvimos una cita ahí en la Suprema Corte para explicar así de frente con uno de los ministros el porqué de la importancia de retomar el caso, ¿no? Y el porqué está en sus manos poder ordenar libertad del profesor Alberto, ¿no? Bueno, decir también que el caso de Alberto, él ha ayudado a mucha gente a salir de la cárcel. A cada penal que él llega, de entrada platica con la gente y les empieza a platicar un poco cómo está el tema de tu caso, la defensa, contaste con recursos o no, y ha formado cuadros al interior de las cárceles, ¿no? En el Cerezo 5, por ejemplo, él formó lo que ahora se llama Solidarios de la Voz de la Mate, que es un grupo de 8 personas, incluyendo una compañera, que han llevado diversas protestas al interior de la cárcel para exigir revisión de su expediente y señalar inconsistencias en sus casos, ¿no? El gobierno del estado obviamente ha tomado bandera de esas protestas y se cuelga la medalla de que han liberado como a 1,500 personas, ¿no? Que porque están atendiendo la revisión de expedientes, es decir, aceptan que la han regado en muchos casos y afortunadamente han salido, pues dicen ellos, más de 1,500, pero ha sido por esta presión de grupos pequeños. Digo, el grupo más grande que estuvo en huelga fue como de 28 personas y ahorita son como 10. Pero es decir, estos grupos pequeños en una cárcel han logrado mover toda una estructura y ha evidenciado las irregularidades en el sistema judicial, ¿no? Y en el sistema de justicia. Y es por eso que estamos, digamos, en el tema de Alberto Patizán. Les decía, no es el único, están los solidarios de La Voz de la Mate, que son compañeros de Alberto, que tienen historias igual o peor, de absurdas como fueron construidas. Y está obviamente el caso del compañero Francisco Santis, que es base de apoyo del EZLN, que está preso desde diciembre del año pasado, ¿no? También él está preso y detenido, Francisco. Lo acusan, bueno, pero todavía por el tiempo le quedan muchos recursos, ¿no? Todavía, sí, pero a estas alturas ya tendría que haber salido, sí. Es pues por una minucia que lo tiene. A él lo acusan de portación por uso de armas sin licencia. Uh-huh. O sea, ni siquiera es este tipo de delito de uso de armas de uso exclusivo del ejército, que es otra penalidad. Es uso de armas sin licencia. Le acusan de utilizar una pistola calibre 22 automática, que ya entra en otra categoría. Un rollo ahí jurídico que le merece una penalidad federal y por eso no sale, ¿no? Entonces, este es un poco el tema de presos injustamente encarcelados y presos políticos. Nosotros como Fraiva conocemos y acompañamos tan solo algunos de los muchos casos que en Chiapas y en México existen, ¿no? Y bueno, ya hemos decidido acompañar este caso porque quienes llevan la defensa más antigua y quienes conocen mejor el caso es la propia familia. Digo, ellos desde que el profesor Alberto fue detenido han dado las vueltas, han agotado todos los recursos, han enviado cartas a todos lados. Y bueno, nosotros nos enteramos ya en el 2008 y es cuando intervenimos como Centro de Derechos Humanos, ¿no? Este es como un panorama general del caso del profesor Alberto. Mañana hay una conferencia de prensa a las 10 en Serapaz, en donde se va a explicar esto mismo, ¿no? Y bueno, hay una campaña nacional e internacional que la Red contra la Represión ha difundido y ha apoyado de manera importante. La campaña en términos de la liberación de presos políticos y presos injustamente encarcelados. Y bueno, y los esfuerzos que se van articulando con los compañeros de La Otra Nueva York, con los de CGT de España, ¿no? Y bueno, por ahí va el tema también de la campaña, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Pues compañeros adherentes de 23 países han pronunciado apoyando la libertad del compañero Francisco y Alberto, ¿no? Que les digo, no son los únicos casos, pero son emblemáticos porque ellos han logrado defender a otras personas presas dentro de la cárcel. Bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir como Fraiva, ¿no? Y bueno, los compañeros Alberto y los solidarios todos son adherentes a la otra campaña. Les digo, dentro de la cárcel pues tienen sus círculos de estudio, sus reuniones, sus comunicados. Y bueno, están pendientes dentro de la cárcel de lo que acontece, ¿no? Están enterados de cuando ustedes van para allá en las brigadas, de los comunicados que firman, de las visitas, de los saludos, de sus cartas, ¿no? Entonces están bien enterados. Así como los compas zapatistas que se enteran de todo, así también ellos. Ya aprendieron ese modo de enterarse, no sé cómo. Mandan pronunciamiento también, ¿no? Exacto. Las actividades. Sí. Bueno, nos ha pedido el profesor Alberto, sabía que teníamos esta reunión, que les dé un agradecimiento y un saludo de parte suya. Él sabe que muchas veces, algunos tal vez no les conocemos de rostro, pero pues él ha leído y sabe de todos ustedes, ¿no? Entonces pues me pide que les agradezca, ¿no? Y qué bueno que aprovechamos la ocasión para podernos poner un poco de rostro a las firmas que solo nos vemos, ¿no? Fraiva, familia de Alberto, ¿no? Entonces pues para que vean que sí somos de carne y hueso y que la regamos también. Y pues es tan importante que ahorita que está Gaby y Héctor, que son hijos de Alberto, y bueno, Faustino y María, que han estado en las movilizaciones del bosque, pues que les puedan compartir también un poco, ¿no? Que puedan dar ese rostro. Le decíamos a Claudia, aprovechemos este viajecito para pues poder fortalecer lazos de solidaridad, ¿no? Y bueno, en Chiapas está su casa, cuando gusten pásense por el Fraiva. Faustina y María, les podrán platicar qué han hecho y cómo están sus ánimos en el bosque, ¿no? Bueno, antes que nada, pues yo soy el representante del movimiento del pueblo del bosque, pero nosotros como estamos de unir con el profesor Alberto Patistán, hemos hecho reuniones, plantones, gritando por el Alberto Patistán. Porque lo conocemos muy bien, es inocente que esté en la cárcel. Los mejores asesinos están libres. Lo injustamente que está encarcelado, Alberto Patistán. Por eso la gente se movió. Busca el pueblo para sacar de la cárcel. Hay mucha gente que se murió en estos días. Hacer plantones, tomar la presidencia. ¿Por qué? Lo cancelaron injustamente. Ese día cuando hubo el masacre donde lo mataron los policías. El profesor Alberto lo sabe muy bien, que está en una junta en Michupancha. Estaba en la junta. Porque nosotros sabemos bien, lo fabricaron un delito muy grande, porque el profesor Alberto Patistán es un luchador del pueblo del bosque. Por eso lo fabricó un delito, está en la cárcel. Por eso. Por eso ahorita se levantó el pueblo del bosque, juntamos firma y sello, porque nosotros queremos que esté libre. Queremos su liberación muy pronto. Porque estos días pasó el 4 de septiembre, hicimos una peregrinación sobre el profesor Alberto Patistán. Llegó un montón de gente, pero lo saben muy bien porque es inocente, ¿sí? Porque se reúnen mucha gente ahí, San Cristóbal. Por eso estamos aquí con su familia y aquí un representante de la artesanía, porque queremos su libertad inmediatamente, por profesor Alberto. Gracias. Pues igual yo también vengo a presentar como mujeres artesanas ahí del bosque. Yo es la primera vez que estoy participando acá en Ciudad de México. Nunca he viajado yo. Pero la gente allá del bosque, las mujeres, hombres y mujeres más que nada, sabemos muy bien que el profesor Alberto es una buena persona, es un trabajador. Por eso el momento que nos tuvieron Alberto, el 19 de junio, inmediatamente hicieron unos anuncios de todo el pueblo ahí del bosque. Se reunieron la gente pues de ahí, hicimos plantones, porque sabemos Alberto que es inocente. Pues hasta la fecha, ahí estamos luchando, gritando, pues, más que nada con la gente, hombres y mujeres. Lo estamos apoyando, Alberto Patistán, porque sabemos que es inocente, sabemos que es una buena persona. Hasta en el Cerezo 5 llegan muchas gentes ahorita a visitarlo. Así mayores de edades también llegan a verlo. Hasta algunas mujeres también ahí están llorando, hombres y mujeres, porque sabemos ya de su salud, de su vista ya no está bien. Por eso queremos el apoyo, pues, más que nada con ustedes. Se puede hacer algo con ustedes, pues, para sacar libre. Porque las pobres mujeres, pues, de sus hijos también, el niño también, la muchacha, ahí están sufriendo. Ni mamá ya no tiene, y su papá está en la cárcel. Están sufriendo en sus casas también. Por eso lo están viendo la gente, pues, ahí, que sufre mucho su familia en Pakistán. Por eso yo también vengo a presentar, como representante de mujeres artesanas, a apoyar a Alberto Patistán. Pues es toda mi palabra que traigo con ustedes, ¿no? Disculpen que yo me da flor, todo esto me emociona en cuestión de que gracias a Claudia, a Evita, la Delfina, Eusebio. Bueno, ya nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo soy de Chiapas, yo también vine de la nada, con muchos sacrificios, a eso me refiero, nada más, porque trabajo mucho para lograr lo poquito que hay, una semillita, ¿no?, que tenemos. Pero ustedes digan, ¿qué propone? No sé, los compañeros, y si hay algo en que yo les pueda ayudar a apoyar, aquí estoy. Aquí estoy y cuenten conmigo, lo que yo les pueda ayudar, yo creo. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecerles el seguimiento que le han dado a mi papá desde que pues tuvieron conocimiento también de su traslado injustificado. Quizás algunos de ustedes tuvieron conocimiento y que estuvieron ayudando, quizás divulgando, exigiendo el retorno, y pues gracias a ustedes hoy pues mi papá está de regreso. aunque de salud pues está deteriorando más, ya está perdiendo casi más la visibilidad, y pues eso es una de las cosas que nos preocupa dentro de la familia. Y pues pues mi papá, como venían diciendo, ya lleva 12 años en la cárcel, ha pasado en diferentes diferentes reclusorios dentro del estado. Mi papá pues era profesor bilingüe, se dedicaba pues a educar a niños, pues. Entonces pues todos los delitos que ahora pues se les imputó y que le hayan sentenciado a 60 años, pues prácticamente fueron prefabricados, tanto como la familia, el pueblo, pues sabe que mi papá pues es inocente. La única culpa o el único castigo que le hicieron hacia su persona es porque en ese entonces mi papá siempre ha sido un luchador social, siempre ha estado activo dentro del pueblo, ayudando a las gentes, haciendo escritos. Entonces, eso era lo que se dedicaba a mi papá. Entonces desgraciadamente pues ocurrió este incidente de la masacre que hubo ahí, entonces le echan la culpa a mi papá. Entonces pues tenemos también apoyo del pueblo creyente. Apenas hace como una semana, creo, si no soy mal, 4 de septiembre, pues tuvimos la solidaridad de los hermanos. Estuvieron los de Zona Tzotzil pues pidiendo, exigiendo pacíficamente pues la libertad, que se escuche pues la voz de los hermanos. Se sumaron como 5,000 personas, y la verdad es que me sentí tan emocionante al ver que los hermanos de verdad se estaban solidarizando con mi papá. Entonces igual pedirles a ustedes, ahorita que estamos tomando otro recurso ahora ante la Suprema Corte, entonces lo mejor pues que nos ayuden también con ustedes en sus modos, en sus espacios, cada uno de ustedes, para exigir de que retomen el caso, y pues que en la Suprema puedan, pues que obtenga pues la libertad. Gracias. Muy buenas tardes, y reiterando otra vez la del agradecimiento y platicarles un poco, ¿no?, de lo que hemos sufrido durante el encarcelamiento de mi papá, de los traslados que ha tenido, ¿no? Más que nada cuando estuve en Guasave, Sinaloa, para nosotros fue una tristeza muy grande. Y aparte de los gastos económicos que tuvimos, porque no era tan fácil para nosotros trasladarnos desde Chiapas hasta Culiacán. Como saben, nosotros somos personas de bajos recursos. Pero gracias a Dios, ahorita ya ustedes igual, ya mi papá está de retorno a Chiapas. Y las veces pasadas que hemos estado aquí en el DF, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos ido a varios dependencias, en la CNDH, en la gobernación, hasta le hemos mandado cartas a doña Margarita Zavala y al presidente Felipe Calderón, con firmas de los representantes del pueblo del Bosque. Firmas, recolectamos más de 2,000 firmas de la cabecera municipal, que se le fue entregada a doña Margarita Zavala y a don Felipe Calderón, e incluso ya tuvimos una plática con Margarita Zavala que creo yo que no sirvió de casi nada. Pidiéndoles que nos sigan apoyando con lo que puedan. Nosotros tal vez no tengamos con qué pagárselos, pero con una oración yo creo que es más que mil monedas de oro, como dice. Eso es todo. Yo nada más decirles que pues a nombre del equipo de Fraiva, muchas gracias, y les digo, la apuesta grande es la libertad de los presos injustamente encarcelados, y pues vamos a estar intentando evidenciar tanto este caso como muchos otros casos, hay un chingo de casos en realidad, y desgraciadamente no es el único problema, ¿no? Todo el tema ahorita, por ejemplo, de despojo territorial, que está en riesgo, la última denuncia de Roberto Barrios, pues también nos mantiene como ahí al pendiente, ¿no? Entonces yo digo, hago un agradecimiento más extensivo, porque son muchos los temas que nos encuentran, por fortuna, con la Red contra la Represión y con todos los adherentes, todos los colectivos, los medios alternativos. Y si en algo podemos apoyarles, digo, creo que Claudia tiene nuestros datos de contacto y algún compañero o compañera más. Ahí estamos en la oficina, por teléfono, por Skype, por las redes sociales, para poder informarles.